con la que vamos a ensayar, la que vamos a grabar en principio. Sí. A ver, al pasar el río Madre, sí. Vale, bueno, entonces la voy a interpretar yo solo primero, luego entras tú cuando te parezca. Exactamente. Y luego yo sigo y cuando te parezca vuelves a entrar. Es como... Como es así. Sí, señor. Hoy bueno, esto, el laberinto es una cocina. Mayor donde todo el mundo